Afuera están tocando bocina, me levanto como si un camión me pasó por encima. El dolor de cabeza ataca, ay Dios mío, me muero de la resaca. A las 6 a.m. cerramos con broche, me levanto, pego el mismo humo de anoche. ¡Para acá otra vez! Ajá, usted halla el jeep, una toalla y directo para la playa. Enseguida me encuentro con Marisol en la arena, tomando un poco de sol. Le invito de inmediato a una copa de vino, nos fuimos, lo que pasó fue divino. Mucho sexo y